que ten cuidado, porque en tu pasado hay recuerdos de mí. Oye, tú qué piensas, que caí en tus redes para no salir. Oye, no te engañes y miran tus noches, porque piensas en mí. Y si después de ver que te di con mi ayer, mi fe, mi amor y todo, ya que no pudo ser, debes de comprender que fue tu proceder quien acabó con todo. Oye, tú que cuentas que ni soy la sombra de lo que antes fui. Oye, ya no llores, que de sobra sabes que por fin soy feliz. Oye, y si te quieres, ya no te lastimes hablando de mí. Oye, que la vida es por sí difícil y se termina.